bochinchera se enteró. Sí, que engañada fue. Dejó de bailar la rumba el guaguancó. Sí, todo terminó. Y ahora no creen los hombres, toda su vida cambió. ¿Por culpa de quién hirió su corazón? Mercedes.